Bueno, buenas tardes. Hoy es la 1 y 12 de la tarde. Somos acá, pues, los androides, nuestro podcast llamado Los Androides, pues, porque hablamos un poco de todo y queremos hacer algo. Estoy acá con mi compañero a mi derecha, Vaya. Ryan, nuestro Julián. compañero Julián, venía desde Ibagué, Tolima. Lo trajimos exclusivamente para esto. Y pues, mi compañero acá a mi izquierda, Daniel. Daniel, y pues yo, su servidor, Sebastián Beltrán, el hombre impráctico. Entonces, pues vamos a empezar con estas notas. Entonces, pues la primera nota que tengo acá, pues la que Forbes México, como saben, es la revista que muestra al hombre del año, la mujer del año y todo eso. Y pues habla sobre las 50 ciudades más peligrosas y violentas del mundo. Este ranking, pues lo sacan según la tasa de homicidios. Entonces, pues, ¿qué ciudades creen que podrían estar? ¿Qué ciudades colombianas creen que estén en este ranking? Cali, Medellín, Cartagena. aquí ya Y no claro, pasa. también Bogotá, ¿no? No, no, Bogotá no tanto. También Pues no, el pues. problema acá en Bogotá son los robos, ¿no? No tanto los Sí, eso es homicidios. verdad. Entonces, pues vamos a ver, la primera ciudad es San Pedro de Sula, de Honduras. La segunda es Caracas. La tercera es Acapulco, de México. Pues el chavo nos decía que fuéramos. La tercera es João Pessoa, de Brasil. La quinta es Distrito Central de Honduras. Y entre las 10 primeras solo hay una colombiana. Y Brian, ganaste Cali. La ciudad del Valle del Cauca Sí, es ya no veo bastante. lo que hay de pandillas Es y que, eso. no, sí, Incluso más que el Medellín. cartel de Cali es. No, no tanto eso, o sea, las pandillas independientes. Sí, también. Entonces, pues está Cali con una tasa de homicidios de 1.530 por sus 2 millones de habitantes. Entonces, pues esto es preocupante. Y pues luego vemos a Ciudad de Brasil, de Venezuela. La pregunta es ¿por qué? No, no, pero, o sea, a mí lo que me sorprende no es tanto que Cali sea como la primera ciudad, sino la segunda ciudad que aparece en este ranking de número 32, que es la colombiana. ¿Cuál cree que sea? No. Cartagena, No. Bogotá, No. Barranquilla, La segunda ciudad es Palmira. Valle, Palmira Valles. Palmira Valle. Ah, exacto. Cercano a Cali. Entonces, pues, es preocupante ver Es esto. preocupante porque el departamento es el que está Exacto, quedando sí. Pero el más. por qué, o sea, una pregunta, de los primeros 20, ¿hay alguno que no sea latinoamericano? ¿O es que todo el ranking es La latinoamericano? mayoría, pues hay ciudades de Estados Unidos como San Luis, Detroit, pero los principios sí, hay una ciudad pues Son más cercana, latinoamericanos, son exacto. latinoamericanos. Pero entonces la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿qué lleva a que en Latinoamérica haya tanta La violencia? corrupción. O sea, La también pobreza. la corrupción y el problema pues, de la pandilla. Por ejemplo, podemos ver que hay Detroit y ciudades como que hay mafia, y en serio llegaron mafia a Estados Unidos, pero acá es la corrupción y las pandillas y la droga y todo eso. Y es que aquí hay una cultura del dinero fácil, de buscar el dinero fácil. Exacto, sí. Hay otra pregunta que también me otorga y es ¿por qué, digamos, no hay ciudades europeas? ¿Por qué los europeos no aparecerán en este Exacto, ranking? los europeos no aparecen en el ranking. Exacto. Pues vemos que en número 36, como tercera ciudad colombiana, aparece Pereira. Luego, otra ciudad colombiana, 47, Cúcuta. Y ya de 49, Medellín. Bogotá, bueno, hay que reconocer que no está en este ranking, Exacto, o sea, lo menos de en las Bogotá, primeras 50. Lo de lo de Bogotá Bogotá son los es robos. otro tipo de Exacto. inseguridad, sí, no, no son O sea, en homicidios. Bogotá hay inseguridad, pero a mí lo que me molesta pues, de este ranking es que en las ciudades latinoamericanas y pues en Bogotá y en todas las ciudades que nosotros vivimos, hay violencia y acá matan por cualquier cosa, matan por robar el celular y los matan por eso. Entonces no me parece como justo. De acuerdo. Pues no sé qué opinas. Bueno, sí. Pues la siguiente es una nota que pues trae Brian. Pues Brian, vamos con tu nota. Coca-Cola y Pepsi se unen, entre comillas, para indemnizar a un joven adicto a su bebida. El joven de 26 años sufre de pues, problemas dentales debido a su continuo consumo de la bebida y termina llegando a un acuerdo de $2.700. ¿Ustedes creen que es verdad? O sea, la empresa tiene que pagarle a alguien que es adicto a lo que vende, o sea. No, no, Ya, no. esto va como el cuento de que la Coca-Cola antes tenía cocaína y todo el cuento este, pero a mí me parece una pinche payasada. O sea, ¿quién le da a su hijo Coca-Cola y Pepsi a los 3 años? Hay cultura, o sea, Usted póngase a pensar, digamos, pongámonos en el ámbito estadounidense, donde pues Coca-Cola y Pepsi tienen como el mercado más amplio, ¿no? Sí, lógico. Sí, porque el consumo, sí, obvio, el consumo es máximo, o sea, hay gente que desayuna, come y almuerza con eso, ¿sí? Entonces, pues exacto, si hay gente que lo tiene ya tan, como tan apropiado a su vida, pues obviamente va a conseguir, sí, va a dar una consecuencia con la familia, y de ahí allá pues lo mismo, desde los 3 años consumiendo. Pero creo que eso no justifica por qué hay que indemnizar a un usuario, o sea, es totalmente responsable de consumirlo. Lo pueden utilizar como medio de promocionar los productos, es algo, un buen algo punto. De publicidad. Lo que se dice, no toda publicidad mala, exacto. Me parece que por ese lado, porque no es común ver la competencia ahí. Se unan. Siendo Pepsi y Coca-Cola tan rivales como nosotros. O sea, acá en Colombia. Pues porque acá son los dueños del mercado, ¿no? Exacto. O sea, acá en Colombia no lo vemos, pues porque está el señor Ardila Nule con Postobón y todo el cuento. ¿Cómo se hace, payaso? Eso es más una estrategia publicitaria. Pero, o sea, el cuento aquí es que, ¿por qué indemnizan? O sea, con la plata que recibieron, si no estoy mal, son 2.700 dólares. No es mucho y tampoco le va a quitar la adicción. Se va a gastar esa plata en Coca-Cola y en Pepsi. Entonces, pues, no veo por qué. Hay más que comprobado que es una cuestión de campaña publicitaria. Es injustificable y además tampoco la ley no es que exija que Coca-Cola y Pepsi tengan que indemnizarlo. Exacto, entonces, ¿por qué hacerlo si ni siquiera están en la debida obligación? Por eso le digo, es algo publicista. Es como si esas dos empresas nos dijeran, nosotros seamos adictos para que nos indemnicen. Exacto, pero a mí me parece algo soso, ya que pues, o sea, como el cuento, la marca no está obligando a nadie a que beban, pero pues tampoco es la manera de hacer publicidad, tampoco lo es. Siguiente. Daniel, con tu nota de Santos, es una nota que nos compete a todos, pues porque habla de la educación y pues ya vimos lo del paro de maestros y todo eso. Sí, de acuerdo. Pues bueno, ya recurriendo a una situación político-educativa, el gobierno de nuestro presidente Juan Manuel Santos anuncia la inversión de 4.5 billones de pesos para invertirlos en 30.000 salones de clase. Esto es proporcional a 1.500 colegios. Esto es para la implementación de la jornada única escolar, compañeros. Y pues bueno, este periodo de ejecución se realizaría a 4 años, o sea, se iniciaría desde el 2018. Lo que yo quiero dejar en claro es, ¿qué piensan de la jornada única? Empezamos por ahí. No sé, desde mi punto de vista está bien. O sea, no sé, pues yo pienso que, es que, digamos, ¿qué traería de malo una jornada única? O sea, listo, se ve así, pero es que, digamos, hay colegios públicos donde, pues, la mitad de personas, o sea, no sé, 1.000 estudiantes estudian por la tarde o noche o en la mañana, pero se vienen distintas jornadas, también hay colegios técnicos a los cuales afectaría, hay muchas cosas. Yo principalmente no estoy de acuerdo con la jornada única. Me parece que deberían implementar como más colegios técnicos. De acuerdo. Pero no se va. Pues es que en sí no afecta. Entonces, digamos, la gente que estudiaría, lo que usted dice, los que están en la tarde, en la noche, pues tendrían que adaptarse al horario. Pero las técnicas se acabarían. Pero es que si los que estudian en la tarde o noche también, en la mañana también pueden estar trabajando y con otras cosas. Pues rotan el horario. O sea, no todas tienen el tiempo libre. ¿Por qué no? ¿Y en qué momento hacen las tareas? O sea, una jornada única comprendemos que va de 7 a 3 de la tarde. ¿Y los que estudian en la noche a qué horas hacen las tareas y trabajan en la mañana? Pues sí, por la tarde. No es lo mismo, o sea... Yo no sé, pero... No, es cuestión de adaptarse al horario, o sea, al cambio. Listo, que se adapten y los salones y los colegios, pero me parece que se deberían enfocar más en mejorar la educación y en cambiar a la señora esta, Gina Parodi, que pues... Para mí no debería ser ministra de educación, por más que haya ido a Harvard y tenga sus estudios, nada. Y más que esto es invertir como en un plan de estudios base que nos levante a los estudiantes desde el piso y los lleve a carreras universitarias. Creo que esto debería ser más para la universidad pública, que veo déficit. Y el SENA está recibiendo a la gente que pues, nos llega acá. Y es conocido por muchos como la burla del país, como... El SENA no es bueno, el SENA es la universidad para pobres. Es que sí, usted tiene razón en la parte en que deberían dejar de como invertir tanto en sí, instalaciones, que no sé, profesores y tal, pero y la educación, el nivel educativo es donde de verdad se está fallando. O sea, de nada van a servir 30.000 salones nuevos de clase, quién sabe cuántos más, no sé, nuevos egresados en profesorados, si el nivel educativo a fin de cuentas no se hizo nada. Así. O sea, como el cuento, viendo, o sea, lógico, van a salir, digamos, 2.000 o 3.000 estudiantes más por esto, pero ¿cuántos van a llegar a la universidad? Exacto, no, o sea, de que llegan, llegan, el problema es cuántos se demoran en salir. Por ejemplo, ¿cuántos se demoran en terminar? En mi colegio, cuando yo salí, estamos 3 estudiantes en la universidad distrital y creo que 2 en la pública, el resto están en el SENA o vacante. De 64 que promoción. Bueno, eso significa 5 estudiantes en la universidad. ¿Y por qué se desmerita tanto al SENA? O sea, no, el SENA se desmerita es más porque, pues, como sabemos, que el SENA otorga programas técnicos y tecnólogos. Exacto. Entonces, pues, en el mundo profesional y laboral, se desmerita el SENA porque ya incluso los trabajos, así sean para un mínimo, ya no buscan técnicos ni tecnólogos. Ya buscan es profesionales, mínimo, ya con su pregrado, o magísteres, doctores, exacto. Entonces, pues no es tanto desmeritar al SENA, es más como que desmeritan a los títulos que otorga el SENA y que, entre paréntesis, entre comillas, no valen la pena. Pero sus estudiantes tampoco se ayudan. O sea, como recuerdo, ustedes y yo sabemos que nosotros salimos, ¿y quiénes son los que más se colan en la estación del Transmilenio? Ah, bueno. Pues es que también los que entran al SENA son más de sectores populares. Pero eso no significa nada. O sea, yo tengo compañeros que estudian en el SENA y realmente, o sea, es de sector popular y el tipo es supremamente pobre. Pero el tipo lo ha hecho, lo ha roto y se va a ir para Brasil a representar al SENA Colombia. Pero hay personas que se dedican a perecear, a colarse en el Transmilenio, a vestirse como ratas y a delinquir. Pues sí, no le colaboran mucho al país. Eso también depende de la mentalidad del que entra, ¿no? Lógico. Sí, pues, y ahí también estoy de acuerdo con lo del sector popular. Lastimosamente, el país se sectoriza mucho, ¿sí? Y los sectores, entre comillas, más bajos, populares, tienden como a victimizarse, ¿sí? Y entonces que la humildad y que no sé qué y tal, y siempre es a creerse como inferior y a actuar como inferior, o sea, no tratan como de avanzar. Entonces sí, también... O sea, eso ya entra en la cultura. Exacto, o sea, es puro pensamiento. Y no, lastimosamente no. Los actos que ellos hacen pues terminan bien dando afectado al SENA, que son donde es como el cuento, como uno llega y dice, no, voy para Soacha, voy para Bosa, uy, qué peligro, no, pero o sea, como el cuento, yo viví mucho tiempo en Bosa y yo salí de Bosa. Y el cuento también es de la cultura y de los que se rodean, porque muchas personas influyen, o sea, como el cuento, la droga uno no la encuentra, sino se la inculcan a uno, los compañeros, los amigos. Eso sí, tiene razón. Yo también encuentro otro punto, es que también los estudiantes del SENA entran al SENA, exactamente, es incluso, se ha visto en algunos casos, es por temor a lo que es un pregrado. Hay estudiantes que salen con temor a lo que es estudiar física, química, hacer una ingeniería. Entonces, en el SENA, como entre comillas, los planes de estudio son más fáciles, son más flexibles, entonces también optan el SENA por prácticamente no querer estudiar tanto. Ese también es otra problemática que estamos viendo. Y ahí volvemos al comienzo. ¿Por qué tienen miedo a un prelado? Porque no se sienten... No, sí. O sea, el nivel educativo que tienen no lo sienten completo. Exacto. Completo. No, y el no punto, se sienten suficientemente capacitados, sí, para llegar a un pregrado. El punto al que yo llego es que, digamos, todos salimos del colegio, bueno, creo que acaba Dios públicos y privado, imagino, sí. Privado. Ah, o sea, soy el único de público. Bueno, yo salí de un colegio público y sé que a ustedes no le inculcaron cómo escoger una carrera al final a 11. Por ejemplo, también querían implementar el grado 12 como para eso. O sea, no se enfocan como en especializar y en mostrarle a la gente que tiene que buscar realmente lo que quiere hacer y su carrera. Entonces mucha gente sale como, no sé qué quiero hacer, y hay gente que pues sale y se mete en una carrera, en otra, entonces se pierde mucho tiempo. El SENA pues les hace ganar un poco de tiempo, Pero hay cursos del SENA que no comprendo, por ejemplo, creo que una vez vi un curso de tender una cama, no es corroborado, escuché algo así, en serio, escuché algo así que en el SENA están dando cursos de cómo tender una cama. Pero es que el SENA Muy da una cultura interesante. de que los estudiantes salgan como empleados y no Exacto, o como sea, jefes. la otra. Exacto, son técnicos. Y pues uno mira y son más prácticos Es que que eso. en sí el modelo educativo que maneja Colombia es eso, Exacto. educar para ser empleado, O sea, educar para ser líder, lo no que yo jefe. digo, no se enfocan como, listo, usted quiere hacer esto, sino lo educan, no sé, en una técnica o en esto y sale y busca eso, y a la final termina trabajando, pues como yo lo hice alguna vez vendiendo zapatos en un centro comercial o de taxista, muchas cosas. Trabajo taxista. No, yo no trabajé de taxista, trabajé vendiendo zapatos en un centro El comercial. problema es de que estos 4 billones y medio de pesos se pudieron haber invertido en la educación superior pública Pública. para formar, para progresar en esta sociedad, en este subdesarrollado país. Claro, hay que crear empresa y esto es lo que ha faltado en la educación, que hagan que los estudiantes creen empresa, que hagan que los estudiantes se animen por una carrera, entre comillas, difíciles, como son las ingenierías, la administración, la geología, las Las ciencias puras. ciencias exacto, Y como exactas. hablamos, en Colombia no hay industria, no hay empresa de esto. Por ejemplo, los computadores y más que todo es la marca. Por ejemplo, CompuMarcas es colombiana, pero nadie tiene un computador. CompuMarcas. Exacto. CompuMarcas. CompuMax, qué pena. CompuMax. CompuMax. Sí, es la marca colombiana, pero pues nadie se atreve a esto y nadie se atreve a crear nuevas empresas, a hacerle una competencia, no sea a un Adidas, a un McDonald's, bueno, hay pocos restaurantes. Porque no sean capaces de lograr hacerle competencia, o sea, no se hallan en el mismo nivel en que las multinacionales. Y eso surge desde el pésimo nivel educativo. O sea, es que Exacto. si no se hace un cambio de raíz, si no hay una inversión real desde la base, si no se cambia la mentalidad, pues vamos a seguir las Por mismas. ejemplo, hace un par de Exactamente. meses salía Gina Parodi que en un programa de televisión, no veo televisión colombiana porque me parece pésima. Ahí es. Sí, unos viejos payasos, o sea, no nota aquí Canal su Impacto. entretenimiento. Su entretenimiento es pésimo. Entonces veía y ella, cuando los estudiantes no fueron un día antes del paro estudiantil, los estudiantes no fueron un día y supuestamente tenían que escribir, calificar como a esos profesores, eso. A mí me parece una pérdida de tiempo porque los estudiantes ven estos tiempos como relajo y ustedes que salieron del colegio saben que cuando nos ponían a calificar esto, que votaciones de rectores, que todo eso, uno hacía eso en 10 minutos, el resto mamaba gallo. La verdad, sí. Sí. Hay que Exacto. aceptarlo, sí. Entonces, pues, o Bueno. sea, yo no sé, en conclusión, o sea, la jornada única, bueno, veremos, esperemos que esto mejore mucho Para mí no la calidad afecta nada, de estudiantil. verdad. Es cuestión de que se acomoden Sí, o sea, es a la cuestión de jornada. adaptarse o persistir, dice Exacto. una frase famosa por ahí. Pero pues esperemos que tengamos una mejor ministra de educación que por lo menos sepa sacar un promedio. Yo espero eso. O sea, para mi país, a una ministra de educación que no sepa sacar un promedio y que haya ido a Harvard, estamos mal. La verdad, sí. Entonces pues espero un mejor ministro de educación, espero pues que mejore eso y que por favor en los últimos grados se inculque mucho como qué carrera quieren estudiar los estudiantes, porque no se les inculca. Creo que eso también apoyaría mucho y haría que se pierda menos plata. O sea, porque hay gente Exactamente. que brinca de carreras en otras, terminan en el SENA estudiando, tender camas Es que también y eso. dependería como de que en los últimos años sea más como una enseñanza, ¿cómo se dice eso? Como personalizada, ¿no? Es que sí. Tratar como de que la persona que destaque en ciertos temas, que se explote esa parte. Innovar. Y no. ¡Ah! Sí, pues bueno, vamos con una noticia triste. O sea, pues, me parece deprimente. Esto pasó en México y la elegimos porque, pues, México, el PRI, el Club América, Televisa, es aquí casi como Postobón, RCN y el Club Atlético Nacional. No tengo nada contra ellos, pero pues hay algo ahí. Entonces, pues voy a mostrar eso. Juegan al secuestro y matan a menor de 6 años. 5 menores de edad fueron detenidos en Chihuahua por el homicidio de un niño a quienes usaron como víctimas de recreación de plagio. Pues estaban los niños muy divertidos, como cuando nosotros éramos pequeños y jugábamos escondidas americanas y todo esto, Jermis, o sea, las viejas épocas. Y a estos niños les pareció muy chistoso jugar al secuestro. El cuento es que se les fue la mano, le sacaron, creo que el ojo a un niño, mataron al niño y pues los menores fueron detenidos. Cuando la madre, o sea, los padres y el abogado del niño que murió, fueron como a mirar dónde estaba, o sea, al juicio, se encontraron con Laura Bozzo, la peruana ya conocida, Laura en América, la señora de los carritos sanducheros. Del programa. Sí, la de que pase el desgraciado, exacto. Y quería televisar esta nota, o sea, que el juicio fuera televisado, entonces pues a mí me parece denigrante, deprimente. Esto no debería suceder ni en México, ni en Colombia, ni en ningún país del mundo. Me parece mal por Televisa que me patrocina esta payasada. Pues dos cosas. Lo del juego desde el comienzo, pues me parece que es un reflejo de la violencia que se está viendo en México, ¿no? Toda esa vaina de los narcos que últimamente ha como que florecido nuevamente. Exactamente. Sí, Como lo que hubo hace unos 30 años en Colombia. Incluso estos juegos también se presentaban en las épocas de Pablo Escobar, de los hermanos Orejuela, e incluso de todo eso lo que fue el periodo del narcotráfico. Entonces, ¿qué hacen los niños? Como son menores de 6 años, hacen lo que es copiar lo que hacen los adultos. Ellos toman como base de aprendizaje, como ejemplo a los adultos. Exacto. Entonces, ¿qué podemos esperar, digamos, de estos niños que efectuaron esto? Que los padres de pronto primero no eran responsables, porque para dejar jugar a sus hijos entre comillas, un juego, que la verdad no es un juego, es más un Es como algo, tortura, algo que no sí. No, tiene o sea, nombre. tortura. O sea, ¿a quién en la mente le cabe jugar a la secuestradora? O sea, Exacto. después van a jugar al violador. Exactamente. Pero, o sea, lo que yo digo, o sea, por eso molesto tanto a Televisa y molesto tanto a RCN y a Caracol. Y no, digo que no las veo porque me molestan, son sus telenovelas. Vemos que el capo, que la viuda de la mafia. O sea, han mostrado. Betty la Fea fue un éxito mundial. ¿Tenía violencia? ¿Tenía droga? No. Germán, el man es Germán, fue un éxito televisivo en Colombia. La Selección, éxito televisivo. Han visto que con novelas, Padres e Hijos, ¿cuántos años no duró en el aire? Se ve que con novelas y programas se pueden hacer las cosas bien sin tener problemas. Pero no, metamos el capo, metamos el cartel de los sapos, metamos un montón de pendejadas que gacha esto. Y es esto, o sea, los niños se reúnen a las 8 de la noche después de pasar de ver el sonido noticiero con su familia, almorzar, a comer y ven telenovelas como estas en la televisión. Exactamente. Aquí hay dos responsabilidades, dos factores. El primero, pues claro, los canales RCN. Si van a pasar empezando porque no deberían ni siquiera hacerse tipos de telenovelas como esta, tipos de series o telenovelas. Porque mi hermano, que viene a decir, estudia cine y televisión, y la verdad, RCN se pudiendo invertir en esas series muy denigrantes, por cierto, puede invertir en otras que son de puro cinearte, hechas con menos recursos y de mayor enseñanza para los niños. En segundo lugar, pues la responsabilidad también es de los padres. Los padres, si ven, o sea, a ningún padre debería dejar que uno de sus hijos a las 8 de la noche vea ese tipo de programas. Entonces, también los padres en sí tienen responsabilidad. Yo creo que esto de los menores que mataron a su compañero de 6 años, se les fue la mano. Y pues por acá también estoy leyendo de que apenas dejaron el cuerpo sin vida, mataron a su compañero, lo dejaron 16 horas en una especie de zanja. Y entonces, claro, o sea, un niño de 6 años, ¿cómo puede ya saber las bases del secuestro, de si ya el cuerpo está sin vida y lo echaron y a echarle una zanja? Entonces, claro, acá es donde se ve que la población infantil está demasiado, demasiado plasmada por lo que es la violencia. Y si nos ponemos a pensar, si un niño desde los 6 años ya está matando a un menor, ¿qué puede hacer dentro de otros 6 años a los 12 o cuando sea mayor? ¿Qué le dará a la sociedad? Nada bueno, supongo. Pero, o sea, un niño de 6 años es o sea, es muy receptivo y es por todo lo que ve. Listo, 6 años y pues asesinaron, o sea, la nota ya es de por sí muy triste y muy mala. El problema aquí es la televisión, o sea. No, no, no solo la televisión, también. O sea, en mi tiempo, en no. mi época, yo veía buenos muñequitos. Ahora, si tú entiendes. Pero no es que eso entiende. También entra en la responsabilidad de los padres. Es lógico, en lo la que casa, quieren sí, ver, porque exacto. En la casa. Y no solo la televisión, también el ambiente en el que están. Porque, o sea, puede que no vean, un ejemplo, ¿no? No vean mucha televisión, pero y en las calles. Exacto. Porque eso sí, en México el conflicto con los narcos es cosa seria, ¿verdad? Y pasa creo que a día. El problema diario. De Peña Nieto, que es un viejo payaso. Que pero igual, o sea, al fin de cuentas, la infancia es como el reflejo de lo que vive, de lo que vive una región, gente, un país, una familia. Sí, pero porque nosotros vivimos, no sé, nosotros nacimos un poco después de Pablo Escobar, pero pues también vivimos violencia y todo eso. Nuestros padres. Nuestros padres, sí. Ellos no mataban a sus hijos, ellos jugaban pinche Dermis, ellos veían Dragon Ball Z, no sé. O sea, series que, pues, o sea, nuestras series de infancia no nos enseñaban algo. Y nuestra televisión fue mejor que esto. De acuerdo. Mil veces. Sí, oye. Nuestra televisión fue mejor. Series como, incluso no solo series nacionales, como claro. internacionales. Pero, veíamos el Chavo del Ocho. Pero no es enseñarse. Veíamos el Príncipe de Bel-Air, no. Will Smith. No es ensañarse solo con la televisión, sino que en sí el ambiente latinoamericano en general. Sí, tampoco podemos decir que la televisión. Como la primera nota, o sea, los latinoamericanos son las ciudades más peligrosas del mundo. Pero tampoco hay que culpar tampoco totalmente a los medios, exactamente. Sí, porque también es la responsabilidad y todo. Sí, porque entonces hace unos años que ni siquiera estaba la televisión en Colombia y también los niños de 12 años ya eran sicarios de Pablo sí. Escobar. Entonces, pues no había difusión de medios. Entonces también es el entorno. Hay entonces tres factores, como son la irresponsabilidad de los padres, ese entorno en las calles, en todo lo que puede afectar a un niño. Los medios no y ahora, los medios. Ahora lo de la que se meta esa vieja Laura a televisar eso. Básicamente busca hacer lo mismo que aquí en Colombia vendiendo novelas y películas sobre narcos. O sea, tratar de como lucrarse con el dolor ajeno. Exactamente. Y es ridículo, o sea, ¿quién en su sano juicio busca televisar? No, es estúpido. Es antiético. Pero vemos que hay payasos de estos, por ejemplo, René Calle 13, cuando pasó lo de Ayotzinapa, que salió con la camiseta en los Grammys, y todo el mundo dijo que era un héroe. Sí, pero nadie sabía que él estaba vendiendo las camisetas. O sea, ¿cómo se puede lucrar con esto? O sea, vemos a esta vieja payasa que... Sí. O sea, su programa ya es una payasada. O sea, yo no le veo sentido a ese programa y mucha gente lo ha repetido. Que esto nos sale una vieja abogada, cosas así. Igual eso está arreglado, ¿no? Esos programas son todos... Sí, o sea, pruebas payasadas, pero esto es un caso serio. Y como vemos, acá es donde vamos a ver si la justicia hacia los menores, porque sabemos que acá en Colombia no hay justicia hacia los menores. Acá en Colombia pueden que te apuñalen a un menor. No, la justicia acá en Colombia no existe, ¿verdad? Pero hacia los menores es peor. O sea, no hacia los no mayores. Pueden, hacia los mayores, un ladrón en exactamente menos de 48 horas ya está libre. Así haya robado un puñado de gente y creo que para evitar... lo que son la influencia de los medios masivos y evitar la violencia incluso entre la población juvenil, hay que también tomar medidas desde la política, desde raíz, desde allá, desde el consejo, desde la justicia, pero tampoco eso se ve. Sí, o sea, eso. Bueno, la siguiente, ¿no? Pues vamos a empezar con esta. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday, you got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. Bueno, vamos a hablar sobre nuestras pequeñas notas que tenemos acá. Empezamos con esta sección de deportes, pues estudiamos administración deportiva, era... En la Universidad de Citadel Francisco José Caldas. Entonces, pues vamos a empezar el Mundial Sub-20. Pues bueno, como ya sabemos, la selección Colombia Sub-20 ya inició su mundial. Este mundial se juega en Nueva Zelanda, algo lejos de acá, ¿no? ya han jugado dos partidos. El primero lo ganó, fue contra Qatar, ganó por un gol nomás. Y el segundo lo jugó contra Senegal, que quedaron 1-1. O sea, de partido nada. O sea, ¿cómo no le ganamos a Senegal? No, tampoco hay que desmeditar a los equipos africanos. Los equipos africanos no carecen de resistencia física, de velocidad. Y la verdad, Colombia es muy, o sea, tenemos una buena selección, hay que aceptarlo, pero defenderse contra un equipo tan veloz y tan inteligente, porque aparte los equipos africanos se caracterizan por tener unas buenas formaciones, Y la fuerza. porque La la fuerza, sí, no, fuerza, claro. exacto, ¿Quién se atreve a un negro de esos? exacto, digamos, romper una defensa de rivales que son 2 metros, incluso, bueno, Entre comillas, exagerando. sí. Veo que son más anchos, más acuerpados, más resistentes, más físicos que los O mismos sea, colombianos. no, Es algo a mí difícil. me parece que teniendo un buen trabajo táctico se puede superar a un equipo de estos. Porque a fin de Sí, cuentas, claro. esos equipos son muy físicos. O sea, técnica no tienen No, no mucho. tienen, sí. Y Sí. dependen mucho desde exactamente eso: fuerza, velocidad y rapidez. O sea, El hablemos. problema con Colombia, desde mi punto de vista, y fue algo que arregló Pekerman una vez que llegó, fue el trabajo en equipo. No, Sí, fue el trabajo en no equipo. No, empecemos no, con no, no, no. Pekerman, Sí, no empecemos con Pekerman. No, no, Algo. tiene razón, porque si ponemos el ejemplo del Mundial cuando vencieron a Costa de Marfil, dominamos el balón en un 64%, le ganamos a Costa de Marfil 2-1 con goles, o sea, el gol de James no fue así de puro Listo, tas-tas, fue listo. un gran gol, o sea, con Comparemos. táctica y todo. Listo, hablamos de posesión de balón. ¿Qué Espera. jugadores tenía Colombia en la cancha? Cuadrado, bueno, creo que Cuadrado llegó al segundo En ese tiempo. entonces. Estaba James, James, que es un jugador posesivo No, de pero balón, espere, pero. es lo que yo voy. Algo que cambió Pekerman fue el trato del balón y el andar haciendo pases. No, Pekerman, espere, no, no, haciendo no. pases. O sea, tratar de que todo el equipo esté cerca y que se mantenga la posesión, cosa que no tiene la selección sub-20. Exactamente. Se parece mucho a la selección pre-Pekerman. Es solo buscar la individualidad y que el que haga el gol sale en los periódicos al día Y hay un jugador Exactamente. importante en la selección sub-20 que es Santos Borré. Para mí, Santos Borré es a un nivel más alto que los otros muchachos de la selección sub-20. Se ha visto nosotros en los Exacto. anteriores dos partidos, donde Santos Borré sí juega con una mentalidad de equipo, pero a la vez una mentalidad individual. Él está Exactamente. buscando diferentes balones. Ahí es ¿Está José cuando. Narváez? No, No, no. de verdad O sea, ¿qué técnico no trae a José Narváez? Un joven pastuso que la rompe en el Real Madrid Castilla. Bueno, hasta donde yo sé, el Real Madrid fue quien no lo quiso prestar. No, pero, Sí. o sea. Entonces, Están, pues lo están ya llamando tampoco a es la culpa de selección a jugar Pisis. un Mundial Sub-20. James Rodríguez estaba en el Porto cuando jugó el Mundial Sub-20 del Pero pues ya 2011. también depende del club si lo quiere prestar. O Sí, sea, ahí sí no es obvio. culpa de la selección. No podemos culpar al Piscis O Restrepo sea, por no a haber ver, traído a listo. Desde Narváez. 2011, Colombia ha tenido una de las mejores selecciones sub-20 del mundo, que fue el Desde Mundial antes. acá. Pero desde Bueno, desde antes. antes, Rodallega es el goleador histórico y todo el cuento. Sí. Pero desde el 2011 Colombia ha mantenido su nivel, lo primero con la selección que tenía a James, a Pedro Franco, luego vino lo de Quintero, que pues que se hizo un golazo en el Mundial contra Corea, que no sé si miró, 2013. que lamentablemente Exacto, salieron eso por fue mi esperanza de penales. Toronto por Sí, ahí. El Mundial fue en 2011. no, el Mundial no, en el el anterior, 2020. 2013, El el anterior sub-20 fue en sub-20, el 2013. sub-20 2013. y salieron por Sí, penales, salieron por Marruecos penales contra Corea. Que Quintero hizo un golazo, pero Quintero era individualista. ¿De Quintero sí? Y cuando llegó Pekerman, se Es dijo que. que Pekerman iba a trabajar también con la selección inferior, es que le iba a meter a eso, porque él en Argentina ha hecho muy buen trabajo, pero en Colombia no la ha tocado casi, y hay jugadores que para mí ha seleccionado en la Copa América que no deberían estar. Ahorita les vamos a relatar un poco más sobre eso. Sí, Sí, pero o pero sea. regresando al Mundial Sub-20, pues, o sea, descalificaron ustedes enseguida a Senegal. Eso no está bien, porque cualquier equipo, hagamos de cuenta en el Mundial, todos desmeritaban a Costa Rica. Nadie lo daba porque seguía la siguiente ronda. Y vino y le ganó a Italia, a Uruguay y le empató a Inglaterra y pasó antes de primero. Entonces, pues yo creo que desmeritar a un equipo antes, como digamos decir que ya le debían ganar a Senegal, así fuera su debut. Bueno, no está bien porque en el fútbol puede pasar cualquier cosa. No, Pero es que pero todavía. no es desmeritar, sino que, pues, que si uno se pone a analizar el nivel de los planteles, pues obviamente Colombia es superior. No, y En cuanto a para además en jugadores, el en cuanto a trayectoria. primer partido lo perdió Senegal. Lo perdió contra Portugal. 3-0, creo que lo perdió. Y Portugal ganó otra vez. Creo que Portugal Portugal ganó el ya. siguiente Exacto, equipo. sacamos un Portugal empate. básicamente está clasificado. Colombia con 4 puntos es segundo. Y jugamos contra Portugal la última fecha. Dependemos de, pues, de nosotros mismos, ¿no? Pero es que Portugal es una Sí, selección muy. contra el más duro del equipo y Portugal así ya esté clasificado no va a ser tampoco tan fácil su victoria. Un Portugal que llegó a la final del Mundial del 2011, pues lógico que ya no tiene muchos de esos jugadores, Pero Portugal se ha visto que en selecciones inferiores lo intenta y lo hace bien, pero en las selecciones mayores Cristiano Ronaldo es lo único que juega. Bueno, y pues esta ya es la novena edición, la novena participación de Colombia en un Mundial Sub-20. Pues Colombia siempre ha llegado a octavos, cuartos de final, semifinal, nunca ha llegado a una final. En el 2003, en el Mundial de los Emiratos Árabes, ahí donde estaban jugadores conocidos como Freddy Guarín, Magnelli Torres, Harrison Otálvaro, Aber Aguilar, Jaime Castrillón, llegaron a las semifinales, que les tocó contra España. Allí en este partido perdió contra España 1-0, pero terminó en la tercera posición, ganando en la Argentina 2-0. Ah, Ya después ha tenido diferentes participaciones, ya sea, no por muchas. ejemplo, a mí el del 2011 fue el mundial que más me dolió porque se le ganó a Francia 4-1 en el de los primeros partidos de fase de grupos y luego nos saca Nos saca a América. México. No, no fue Costa Rica. Fue México, fue México. México. Bueno, Colombia fue, 1, ah, México sí, 3. nos saca México y de quién fue la culpa, el técnico. O sea, La Luis Fernando Muriel iba a ser el goleador de ese mundial. Luis Fernando Muriel es hoy un jugador que está convocado a la selección y que tiene mucho futuro, que no se le da continuidad, pero fue deprimente esa salida y es lo que siempre le pasa a Colombia y lo que vino a arreglar Pekerman, la mentalidad. Es que se Cuando confían, nos se confían. enfrentamos a selecciones grandes, nos dolía. Antes del 5-0 contra Argentina, Colombia no era nada contra Argentina. Contra Brasil nos payaseamos. ¿Vieron el partido tan malo del Mundial? El amistoso que hubo después del Mundial, 1-1. Colombia tuvo para sacarlo. No, 1-1. Después del Empate. Mundial. No, Después del Mundial. ganó Brasil Ahora 2-1. sí. Ganó Brasil 2-1, claro. No fue 1-1. No, No, ganó Brasil 2. dos, Ah, no, cero. 1-0. Y ganó el gol de Neymar, Uno sí. fue No, antes. 1-1 fue antes del Mundial. Y un dato importante del Mundial del 2011 que se jugó acá en Colombia es que es hasta ahora el Mundial en el que más goles anotó Colombia. Tiene 11 tantos. Y pues fue una eliminación muy dura. Ya, y como el cuento, tenemos a Rodallega como goleador de la selección de los mundiales sub-20. ¿Y Rodallega hoy quién es? Rodallega ya ni siquiera No, lo llaman a pero la eso ya selección. no es culpa de la No, sí, selección. eso no es es. culpa de la selección, pero pues tampoco le inculcamos a malos jugadores Es que se que está, siga. es que ese es un país de solo rumba. Es muy difícil hacer que un jugador sea totalmente responsable. Sí. No, y también tampoco hay que cuestionar, digamos, las decisiones del Piscis, porque también hay que pensar en que, al igual que en la Copa América, también hay que traer a jugadores que vayan en buen nivel. Digamos, aquí no podíamos descartar a Carlos Bacca, después de haber sido un gran héroe en la Europa League y todo, pero entonces también traen a Falcao. Para mí Falcao no debía venir, pero Ay, a él lo hacen no, es no. por... Para mí, Falcao es mucho más jugador que Bacca. Y mucha gente está desmeritando a Falcao que porque Van Gaal lo sentó y todo el cuento. Pues Van veo, es que en la actualidad Bacca es más que Bacca. La actualidad, claro, aquí lo que Bacca es importa es más la porque actualidad. jugó más partidos, pero van a ver cuando inicie la Copa América, Falcao es el capitán electo No, por el pues señor José yo era uno de los Pekerman. que pensaba que la culpa de que Falcao no estuviera rindiendo era Van Gaal. Pero es que también los minutos que le daban Gal, los últimos ya partidos del Manchester United le daban incluso 45 minutos, 60 minutos y tampoco hacía nada. Pero hay que valorar el trabajo que hacía Falcao. Falcao lo que tenía que hacer era volver, tocaba bien, porque no jugaba mal, que no hacía goles. Muchos de esos partidos, y yo creo que en la Copa América van a ver un Falcao no tan goleador, sino más jugando, que es como el concepto de Manchester El United. Pero pues problema. ese tema es más para adelante, estamos hablando del Mundial Sub-20. Y también otro mundial que está jugando en Canadá es el Mundial Femenino. Entonces también pues dentro de Colombia. Ese Ah, espera, espera. Yo sí, espero mucho también. de las mujeres y más adelante pues también vamos a hablar un Pues poco del no fútbol caímos en un mundial. grupo bonito, ¿no? Quedamos con Francia, Inglaterra y México. Y no como ganar una jugadora importante como es Nicole Reimer. Oh, Ah, esa es la otra. Esa mujer es una Yo leí que no es la convocaron hermosa. por malas influencias en el grupo. Pues según yo también leí algo de eso, dicen que pues Es que como como es el tan cuento. bonita, que Está en el Atlético de Madrid, creo que es la única jugadora colombiana que no juega acá en Latinoamérica o en sí, América. O sea, está en es el Atlético de Madrid, es una mujer hermosísima. Uf. sí, bueno, pero Y no también afecta a nada. es buena jugadora, es una delantera que le da dos espacios y te Pero la igual, mete. si digamos, si algo de eso en lo de ser bonita y trabajar, si jugar en un equipo extranjero afecta al grupo, pues para qué está el técnico, ¿no? Eso debe hacer trabajo en equipo, trabajo O interno sea, dentro del me plantel. parece igual Porque que... si está, Son director técnico. Ella es buena jugadora y se está perdiendo pues una figura importante. O sea, lógico, ya es un mundial, o sea, no es cualquier patada. Igual con lo de José Narváez, ¿por qué no llega y por qué no lo prestan? Es un mundial donde ellos van a foguearse. Pero es que eso depende ya del club. Eso depende del club, no podemos culpar a la selección. Si la selección Colombia pide a Nicole y no lo prestan al Atlético de Madrid, pues ah, bueno, eso es diferente. Eso, pero lógico. Lo mismo pasa con Narváez. Claro, o sea, no puede hacer nada. Pero Nicole le hace falta a ese equipo. Porque bueno, o sea, sí, tenemos a Llorelli y todo el cuento, y yo personalmente hice un par de veces a Llorelli, pues por el club donde yo alguna vez jugué, y son más humildes, o sea, me gusta esta selección femenina, que es humilde de abajo y es divertida, es como una familia, y es algo que pues pocos equipos y pocas selecciones tienen. Muy de acuerdo. Bueno, entonces pues ya hablando de esto, vamos a hablar sobre un señor. Muy interesante, empecemos por el escándalo FIFA, la renuncia de Blatter, y luego venimos a darle palo al colombiano. La FIFA es la mafia más grande del mundo, y aunque ustedes digan que no, es así. El fútbol mueve mucho dinero. En 2010, Messi no debió haber ganado el Balón de Oro. Ay, no, porque no, hizo no. Un mundial pero pésimo. Pero eso no entra en la mafia. ¿En 2010? Sí. Ganó el balón. Lo de Messi no ha metido en lo de esta mafia. En 2002, Oliver Kahn, portero, fue seleccionado, estuvo entre los tres finalistas con Ronaldo Nazario para el Balón de Oro. En 2010, Casillas hizo una mejor temporada, ganó el Mundial y no estuvo seleccionado. Ahora solo se seleccionan jugadores al Balón de Oro. A partir, que hacen goles, pero ¿a partir de quiénes? A partir de que aparece Messi y Ronaldo. A partir de que estos dos empiezan como a aumentar el nivel de un. Es como a darle más valor al goleador que al resto de los jugadores. O sea, lo del Balón de 2010 no, nada es de la mafia de FIFA. Sí, es que un jugador cuando marca tantos goles en una temporada, cuando rompe tantos récords, independiente de que España. No, en 2010 sí. No lo rompió. En 2010 no. Después. No. En 2010 tuvo un pésimo mundial. Pero Casillas estuvo excelso con el Real Madrid. Pero también hay que ver la selección española. Si Casillas no tapa esa última contra Roy, España no es campeón. Pero es que un mundial también hay que ver de que el Balón de Oro sea es el mejor del año, no el mejor del mundial. No del mundial, porque entonces ¿qué hizo Cristiano en el mundial de 2014? Cristiano estaba solo y era una pierna. Vieron en la jugada contra Rusia. ¿Quiere que busque la jugada? ¿Quiere que busque la jugada? Es lo que yo un jugador que a usted le da 5 metros, 2 minutos, te hace 3 goles. Usted no puede, o sea, lo que haga un jugador en un mundial no debe depender si gana o no. Ah, estaba alegando de Cristiano. ¿Quién clasificó a Portugal al mundial? Pues ya ganó 12 goles en el mundial. No, porque no lo ganó Ramos. Exacto. Es que, aquí el cuento es que no es solo un mundial. Exacto. La mafia. Es igual a como este. No. ¿Quién ganó el Balón de Oro último? ¿El último? Cristiano. Él no hizo nada en el mundial del 2014. No hizo nada. Lo solo mismo un gol. Que Messi en el mundial de 2010. Pero en la temporada hizo una gran temporada. Perfecta, salvo que Cristiano, antes del mundial. Cristiano hizo un poco más en el mundial 2014. No, claro que no, ni siquiera pasaron a siguiente ronda. Exacto, 2010. Messi llegó, es culpa de las selecciones. En el 2010, Messi, 2010. Pero no es lo mismo comparar una selección Portugal que uno de sus jugadores mejores es Pepe. Que pero ya deja mucho que decir. Eso Pepe no importa, es una de las figuras no importa, de Portugal. Eso no importa. Y todos vemos que Pepe no es el defensa del año. Es que miren, ustedes ya están hablando, es más porque usted es favoritista de Cristiano Ronaldo. Yo no soy favoritista. Claro, solo escuchándolo se sabe. Yo simplemente alego que la FIFA es una simple mafia y que. Eso nadie lo niega. Lo que uno digo, o dos balones es que se le han dado a Messi por mafia y el último balón de oro se le dio a Cristiano fue porque el viejo payaso que ya renunció, el señor Blatter, llegó y dijo que uno, o sea, que entre Messi y Cristiano le gustaba más Messi porque Cristiano se arreglaba más. No. ¿O no? ¿Blatter dijo eso o no? No, sí, yo no estoy negando eso. Lo y que por eso Cristiano ganó el balón es que los de balones oro. De oro no tienen absolutamente nada que ver con la mafia. Que sí hay, que existe, y existe. Eso nadie lo niega. Sí, claro. Pero los balones de oro son producto de una buena temporada, independiente de los mundiales. Exacto. Sí, que en 2010 de pronto. En 2010 el Barcelona ganó la Champions. Exacto, exacto. No, no, no, no, no, en 2011. En 2010 no la ganó. En 2010. Y en el 2010, gracias a Messi, le ganaron también la Copa del Rey al Real Madrid. Barcelona Manchester City fue en el 2011. En 2010 no la ganó el Inter. Exacto. Ah, no, sí, en 2010 la ganó el Inter. Ah, le dan un balón de oro. Cuando su equipo no había ganado nada. Sí, ganó la Copa del Rey. Eso sí. Bueno, pero igual tuvo título para la temporada. Lo que yo digo es que para mí uno o dos balones no han sido justos para Messi. Y en ese 2010, Iniesta, Xavi merecían más el balón de oro. Bueno, para eso mí. Sí, eso sí le doy la razón. Para pero mí no tiene, es justo. No tiene nada que ver con la mafia. No, y Casillas debió estar ahí. Pero lo que yo digo es que acá la mafia mueve mucho dinero. En el pasado mundial se le dio el balón de oro a Messi. Y Messi se subió. Sabía que no lo merecía, hacía una cara de trasero, porque no lo mereció. Sí, pero eso que tiene que ver con la mafia, o sea, ¿qué fines, o sea, qué beneficios sacan con premiar a alguien que no es? Apuestas y todo. No, claro, o sea, no, nadie apuesta por el Balón de Oro, eso, claro. Y además, o sea, uno también porque, Messi no merecía el balón. Pero tampoco a quién se lo daban. Entonces, ¿alguien una opción? Bueno, en 2010 sí, de pronto Xavi y Iniesta. Del mismo equipo y fue el hecho campeón del mundo. El 2010, exacto. Dejémoslo quieto. El 2014 el Balón de Oro del Mundial. Porque fue lo hecho en el Mundial. No, ah, en el Mundial. No, de para mí, Karim Benzema. Hizo un excelente mundial. Karim Benzema hizo un excelente mundial. Y Francia hizo otro excelente mundial. Yo se lo daba al arquero de Alemania. No ya, bueno. Benzema no hizo nada contra Alemania en semifinales. Benzema, pues venga, veamos lo de Benzema. Pero hizo dos goles contra Honduras, empezando. Era el goleador del torneo hasta antes de que James lo pasara. Ah, pero eso ya no tiene nada que ver. Entonces, pues eso se lo dan a James. Pero entonces, no. Exacto. Igual. Mucha gente lo pidió para James, pero pues, para mí James no lo merecía. No, claro, Benzema tampoco. Apoyó al equipo con Valbuena, con sus jugadores. Hicieron un excelente mundial Francia. Para mí, Benzema merecía. No. Por lo menos estar entre los tres primeros. Para mí, el balón debió haber sido para Müller. Para mí. También. Bueno, pues. ¿Algún jugador alemán? Müller en vez de que quede Benzema, eso sí, Müller se lo llevaba. Alemania es un excelente, era casi imposible que no ganara. Exacto, sí, lo de Messi sin nadie. Llegó, yo no sé cómo llegó a la final. ¿Pero llegó? Ah, no, pero llegó bien, hay que aceptarlo. Pero no llegó. Así llegara con un gol, pero llegó bien, para sacar a Suiza, lo sacó bien, y además no es, pero uno como llegó en Mundial no es jugando bien, es ganando. Veamos la diferencia de llaves que había en Alemania para llegar. Tuvo que enfrentar a Brasil, a Francia, y llegó a la final así. Bueno, Argentina tuvo que enfrentar a Holanda, que no era cualquier cosa. Sí, claro. Pero Holanda, ¿cómo pasó? Robben se tiró, pitaron penalti en contra de México, y eso fue, ustedes saben, el partido. Así mismo, un solo partido. Ah, exacto, Holanda no tenía... En fase de grupos acabó con el campeón vigente, le ganó a Chile, y bueno, un partido extraño con Australia, pero lo sacó adelante, o sea, salió... invicto. Fue la única selección con Colombia que salió, que ganó los tres partidos de España. España que fue deprimente. Ah, no, sí. Pero por eso, o sea, campeona vigente y la sacaron. Pero Holanda, o sea, Holanda tampoco fue malo. Holanda pasó mal, pero... En 2006 Brasil era campeón vigente y lo sacó Croacia. Ahora sí, ¿no lo sacó Croacia? En 2006 no lo sacó Croacia. ¿En 2006? No. Porque fue Francia. Fue Francia. Francia le ganó 3-0. Claro que no. A Croacia, Brasil antes le ganó a Croacia. No. Esto no me quita mérito. Esto no me quita. Pero, o sea... No, pero el caso FIFA es que la FIFA mueve mucha magia y se han visto partidos arreglados. Vimos Holanda, México, con la caída. No, pero no sé si ustedes quieran hablar de Colombia-Brasil. Para mí fue justo el resultado, por más de que la falta con la que hace el golazo David Luiz. Para mí ese partido fue el mejor partido en el primer tiempo de Brasil y el mejor segundo tiempo que jugó Colombia en el Mundial. O sea, pero nadie descarta la falta. Analicemos los tiros de Colombia que llegó. Bueno, o sea, Yepes está en fuera de lugar. Sí, claro, eso sí, varias gente hemos visto el video. Yo lo que vamos, para mí los errores arbitrales muy poco, quizá algunos, pero muy pocos tienen que ver con la mafia. La mafia ya es cuestión de otras cosas internas. 2010. O sea, ellos apuestan... Espere, 2010. Inglaterra, Alemania. No, pero... Frank Lampard mete un tiro y... No, pero, o sea... Ahí faltó lo que tienen ahorita. Ahí faltó la tecnología. Ahí, o sea, ahí es muy difícil ver si un balón entró. Y como estamos viendo, los dueños de los equipos hoy por hoy... El dueño del Manchester City, un jeque árabe, el del Chelsea, Roman Abramovich, que tienen plata para gastar y no. Se está viendo eso y esta gente creo que con su dinero también influye en la ganancia de títulos. No creo. Cuento que entonces Chelsea ya tendría más de una Champions. Exacto. El City tendría alguna Champions. No ha pasado de octavos. Exacto. El City. No, pero el Chelsea entonces, ahí sí. O sea, si tuvieran tanta plata y comprara, tendría una Champions. No estaría el Barcelona y el Juventus. Exacto. No, la cuestión de la mafia en la FIFA es pues una cosa más interna. Es más que apuestan entre ellos. Entre dirigentes. Exacto. O sea, eso no tiene nada que ver con los jugadores. Y no más podemos todo, culpar a los jugadores ni a los técnicos. Va dirigido hacia los derechos televisivos. Y los derechos publicitarios y todo eso. O sea, cuando, si no estoy mal, cuando se abren licitaciones... para que una liga contrate sus derechos televisivos. Lo que hace esta gente es, por debajo de cuerda, piden cierto dinero a ciertas televisoras y ¡fum! Entregan los derechos a ellos sin abrir licitaciones, dándoles oportunidad a otras empresas. Hago una pregunta. Es eso. Para usted, ¿la FIFA es la mayor mafia en el mundo? Lo es, qué carajos. Julián. Sí, lo es. Daniel. La mayor no, pero sí es. Para mí, lo es. Pero, para mí lo es. Y este payaso de Joseph Blatter, ¿cómo va a salir que me poseyó una fuerza? O sea, lo que dijo de Blatter, dijo que me poseyó una fuerza que él no sabía. Eso nunca lo dijo, no. Eso fue un meme. No, él dijo que no podía controlar a todo el mundo todo el tiempo. Eso sí lo dijo. Pero como el cuento, Blatter renuncia y dice que eso. Blatter dice que no es culpa de él, que hay cosas aparte. Para mí, si uno hace algo malo y hace un fraude y hace todo el cuento, al menos lo hace conscientemente y fue reelecto, como el cuento, primero fue, se destapó el fraude, que el dinero, derechos televisivos... Fue reelecto, yo no sé cómo lo reeligen y luego pues... Renunció. Bueno, también renunció porque vio que sí, o sea. O sea, renunció porque todo el mundo se le veía encima. Eso sí. ¿Cómo le está pasando a Luis Veo? Ya tiene 5 presuntos delitos por cosas. Ahora sí, Julián. No, es que ya le dimos palo a todo el mundo que desde ese punto de vista no sé, cualquier confederación de fútbol está manchada. Cualquier confederación. Bueno, hablando del escándalo de la FIFA, vamos a llegar acá a lo que nos afecta, al colombiano. Luis Veo ya es el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, ya todos lo saben, ¿no? Sí. Y pues es denunciado por 5 presuntos delitos por corrupción. Pues Luis Veo ya se ha defendido muy claramente, ya ha hecho ruedas de prensa defendiéndose a él, diciendo que él no ha recibido dinero ni de ningún lado. Pero pues siguen estos delitos por corrupción porque le ha llegado dinero de la FIFA y pues ya es objeto de diferentes denuncias. Para mí, Bedoya parece un panadero borracho. Muchos dirán que listo, el señor de la panadería, que es gordo, barbudo, tiene puro bigote de pinche naco. Eso es muy despectivo, hijo. Listo, eso es despectivo. Vemos que la mayor... podría tener otra de las mafias porque los árbitros son deprimentes acá en Colombia. Hay muchas cosas que realmente no se comprenden. Por ejemplo, cuando equipos juegan torneos internacionales no se les da el apoyo. Y se ha visto que ha llegado mucha plata a la selección Colombia de patrocinios, de muchas cosas. Que yo personalmente no las veo invertidas en nada. Nada más en la sede que montaron y ya. No sé qué opinen ustedes. Pues depende, invertirles cómo sería en su percepción. O sea, uno solo ve que le llega la plata de ahí, le llega la plata de Movistar, ¿no? Está sumando así, y lo único que se ha hecho es construir un complejo deportivo para la selección, pues se invierten los viajes y en eso. Pero yo no sé, o sea, yo no veo que allá como, contratamos, o sea, tampoco creo que Pekerman cobre tanto como para que... no se ve al trabajo, o sea. Bueno, tampoco tenemos como datos exactos de. Sí, como, bueno, de, pues sí, pues sí hay que tener una de así, contabilidad. Pero también miremos quiénes son los patrocinadores de la selección Colombia. Adidas. Y Adidas no paga los 5 centavos. Tenemos a Movistar, que está metiendo la pierna duro, Mal Águila, un montón. Home Center es patrocinador. Entonces, pues tampoco sí, hablamos de. Tiene 8 patrocinadores. Que, exacto. Tiene 8 patrocinadores la selección. Sí. Pues les veo ya al presidente de la I-Mayor y todo el cuento, pero. Como el cuento, para mí los árbitros en esto es deprimente y hay árbitros que pues, parecen que fueran arreglados. Inventan goles, penaltis. No, es que la calidad arbitral en general en cualquier país del mundo es lamentable. Sí. Pero uno ve un partido de Europa y ve que los árbitros no paran tanto, ve que las tarjetas son un poco reducidas y que la controversia es poca porque por lo menos en Inglaterra se deja más espacio al fútbol. En Inglaterra, en Inglaterra no se ve tanto error arbitral. En Inglaterra es la mejor del mundo. Pues listo. Entonces, pues ya terminando un poco este tema, pues yo no sé, yo espero que, pues si es verdad, metas a este señor a la cárcel, que no vuelva a hacer eso. Eso no va a pasar. Pues nunca. Si es verdad. En o sea, esta justicia esperemos. No. Casa por cárcel. Bueno, casa por cárcel. Eso. Yo sí apoyaría es para que cambiaran. Mes de cárcel y vamos a hablar sobre pues, algo que me molesta mucho y es la final de la Champions League. Vimos que llegó la Juventus ganándole al Real. Le dolió la eliminación. Fue partido difícil. Y vimos que llegó el Barcelona mostrando una superioridad ante un Bayern Múnich dirigido por Pep Guardiola. Ya dijo lo que tengo que decir sobre cómo llegaron. El Barcelona sufrió un poco ante el París, pero pues se enfrentan a esta final. No llega Chiellini. Acaba la noticia de que no llega. Espero que. Ya no, no me importa, ya no me lo importa. Luis Suárez. Sí, o sea, incluso mostró un meme que ahora ya que decía que él no quería que lo volvieran a morder. Lo que yo digo es que sea el que gane, no me importa, quiero que gane con justamente, gane en la cancha, gane con fútbol, no gane con árbitros, no gane tiempos extra, o sea, quiero que gane justo y que sea un excelente partido, porque de que ganó el Chelsea la Champions, no veo un partido en la final que sea bueno. No, el del Real Madrid el año pasado estuvo bueno, eso sí, hay que decirlo. Esos 5 minutos de más, sí. No, pero también hay que, pues claro, el Atlético es pata brava. Eso sí hay que decirlo, y pues con tantas faltas y todo, pues yo sí ve, claro, no veía bien que pusiera 5. Pero por ahí unos 4 o 3 sí estuvieron bien, entonces de pronto sí, conmoción pero, por pero, eso. Pero como el cuento, esto de los minutos se dice que si se hacen todos los cambios, por lo menos en agregar 4 y más lo que se pierde, realmente jamás se agrega lo que se debe agregar. Sí, que a fin de cuentas es determinación del árbitro lo que le parezca. Sí, o sea, ¿no? Sí, exactamente. Y pues no, pues también pues mala suerte del Atlético, porque tampoco es que le regalaran un penalti, fue un tiro de esquina y un golazo de Sergio Ramos que no podía hacer nada. Sí. Ahí sí no podemos decirle que se lo regalaron al Real porque empató justamente, luego se puso las pilas y Bale anotó otros 3 goles, pues. Sí, fue, o sea, Bale que había tenido un partido decepcionante, pero el cuento es final de la Champions el domingo 6 de junio. El sábado. Sábado 7 de junio. Bueno, sábado 6. Ah, 6 de junio. 6 de junio, sí, qué pena. Eso no me resta credibilidad, pero pues. ¿Con quién cree que es confiable? Daniel. ¿Quién? ¿De qué? De entre Juventus y Barcelona. Entre Juventus y Barcelona. Ambos equipos son buenos, ambos, o sea, yo soy hincha de Barcelona, la verdad, pero, o sea, no desmerito a Juventus, o sea, ambos equipos vienen de ganar doblete, de ganar su liga y de ganar su copa, respectivamente. Ambos equipos van a ir con toda, tienen nóminas buenas, o sea, estará al frente Luis Enrique contra Allegri, exactamente. Allegrini, eso. Allegri. La verdad son dos técnicos que tienen buen fútbol, la verdad. Allegrini para haberle ganado al Real Madrid, así fuera defendiéndose y todo, pero, o sea, ganar sí, es ganar. Al modo italiano. Exacto, ganar es ganar, eso en el fútbol siempre lo he dicho. Sea como sea, pero entonces va a ser una peleada, un partido muy peleado, Esperemos, espero que seas. Exacto. Claro, ahí existe más favoritismo por el Barcelona, por lo que hizo en toda su jornada. Le ganó al Paris Saint-Germain de visitante, también le ganó formidablemente al Bayern Múnich. Entonces, pero también el Juventus, también pues contra el Mónaco tuvo muchas dudas, hay que decirlo. Sí. Contra el Real Madrid, pues, ahí, ¿qué puedo decir? Partido bastante entretenido, o sea, contra el partido del Real Madrid. Futbolísticamente fue inteligente lo que hizo la Juventus, lo que hizo Maximiliano Allegri. A mí no me gusta ese técnico porque ese técnico fue como el último técnico que tomó el Milan y lo dejó a la deriva y ya sabemos lo que ha pasado hoy con el Milan. Pero pues como digo, si me dicen quién va a ganar es difícil porque tienen dos estilos de juego. Un partidazo. Exacto. Esperemos que sea un partidazo y me parece que el Barcelona va a colocar más corazón por lo de Xavi y todo el cuento. Exactamente. Y pues Messi quiere... Y pues si Messi sigue así con ese nivel, ¿cómo lo jugó contra el Athletic Bilbao en la final de la Copa del Rey? Yo espero que simplemente no vomite. Para mí gana con claridad a Barcelona. Incluso puede pasar por encima de la Juventus. Pero como vimos en la semifinal, ¿quién era la selección de la semifinal? La Juventus. Exacto. Es que a eso voy, no. La Juventus llega con algo anímico y es que todos lo creían por fuera y está en la final. Entonces, eso lo motiva. Acá no podemos hablar de que en ese partido final, no podemos hablar de que porque un equipo sea menor que otro. Lo vimos en 2012, si no estoy mal, con Bayern Múnich Chelsea. Que el Chelsea había perdido 3-1 contra el Napoli y remontó, llegó a la final contra el Barcelona, un partido que impresionante, y a la final gana, Drogba, penaltis. No podemos desmeritar porque los partidos hay que jugarse, y acá me parece que el equipo que se confíe va a perder, y el que más confiado está es el Barcelona. Obviamente Juventus no va a salir confiado, sabe que está por detrás en cualquier sentido. Lo que hizo Juventus en Italia es impresionante y ha ganado casi todo. ¿Qué competencia tiene en Italia? Eso mismo lo ha dicho, Milan está mal, Inter está por las mismas. La Roma ha hecho buenas temporadas, pero es muy irregular, tampoco es que tenga mucha competencia en Italia. Y es que Juventus tiene un equipazo. A lo que voy es que si Juventus se le presenta un partido similar al que le planteó al Madrid, sale perdiendo, porque es que el se encontró con un Madrid indeciso. Sí. Que estaba golpeado por la lesión de Modric y tras el hecho en el primer partido estaba sin Benzema. Exacto. Estaba jugando sin un 9 de área. Y Bale estaba lesionado y cuando volvió no estaba en su nivel. Exacto, o sea, fue un montón de cosas que vinieron a favorecer a la Juventus. Algo que desde mi punto de vista no va a aparecer con Barcelona. Exacto. Porque Barcelona es un equipo más empezando compacto. Tiene a su tripleta. Tiene completamente. Exacto. Y esa tripleta ya increíble, ya 183 goles. No, 120. 120 superando. Las mejores tripletas que ha tenido el Barcelona. Superando a los 119 del Real Madrid con Higuaín, Benzema y Cristiano. Exacto. Pues yo no sé. Y pues bueno, mis esperanzas para el partido es que sea bueno y el que gane justo. No, eso del triplete, pues. Yo simplemente espero que Neymar no se tire, que Messi no vomite. No, tampoco. Y que Luis Suárez no muerda. Bueno, Chiellini ya siempre. Ebra. Ebra se va a desquitar. Oye, Ebra. El evento entre Ebra y Suárez es bravo. ¿Será que se dan la mano? No, creo. Lo sabremos este sábado, 6 de junio. A la 1:30, por el gol, carajo. Hoy la selección juega el sábado también, ¿no? Contra Costa Rica. Exactamente, para allá iba Copa América colombiana. Por eso todavía no es Copa América. No, pues yo sé que es Copa América preparación contra Costa Rica. ¿Qué tal es para los amistosos de Colombia? ¿Sí? No, pero ese amistoso está bueno. Costa Rica viene a ser un buen mundial. Sí. O sea, para mí Colombia no ha buscado buenos amistosos. Los últimos fueron contra selecciones que... Es que usted también tiene que ponerse a pensar. Estamos en un tiempo de recambio, porque bueno, ya se fueron varios referentes, se fue Yepes, Creo que se fue Perea, no, Perea ya no vuelve jamás. Perea no. Exacto. O sea, está en un cambio, creo que Zapata también está que se va. No, Zapata sí, no. Zapata aún tiene, Zapata no. Aún tiene tres, cuatro, Zapata aún tiene bueno, hasta pero, el siguiente a lo mundial. Que hoy es... Guarín está lesionado, entonces no va a poder jugar la Copa América. A lo que hoy si es no que... Si no mal, Pablo Armero se lesionó. Los referentes, los referentes del mundial pasado ya están sobre la edad de 28, 29, 30 años, o sea, ya requiere un cambio generacional. ¿Y de qué sirve buscar un partido contra selecciones tipo Alemania, Holanda, no sé, Inglaterra? Pero es como esto, en el ranking FIFA. Y ponerse a ensayar, digamos, con nuevos jugadores, o sea, es como ir a... como de suicidio. Exacto. Pero es que no es la presa de este país. Para mí no es ensayar con nuevos jugadores. Pedro Franco ha suplantado a Yepes, Excelso. Ni un error, este joven que sale de Millonarios. Bueno, pero hoy por hoy está en el Bechitas de Turquía y allá la rompe. Bueno, pero tampoco es que ha hecho mucho porque pues tampoco ha tenido mucho que jugar. Pero joven, o sea, cuento, o sea, Tania no nos queden la selección, pues les voy a decir los nombres: David Ospina, se sabía, una excelente temporada con el Arsenal. Camilo Vargas, Antes de la última temporada con Nacional era indiscutido pues el segundo Cristian Bonilla, el arquero juvenil, arquero titular en 2011 del Mundial Sub-20 acá. Sí, Cristian Zapata en Cristian Zapata también fue otro jugadorazo en Milan. Pedro Franco, Bechitas, excelente jugador. Santiago Arias, PSV, un lateral. Con el PSV. Un lateral que. En 11 estelar que cuando, de la Liga cuando, cuando lo han puesto a reemplazar a Armero, a Zúñiga, bestial lo sí, que hay. Increíble, Santiago Arias. Darwin Andrade. Pues no he seguido tanto su trayectoria. Debe ser pero... de los primeros del recambio, ¿no? Sí, o sea, como el cuento, son nuestros jugadores que hacen buenas temporadas con sus clubes y los llaman. Pablo Armero Miñía, jugadorazo, pero pues creo que está sufriendo. Carlos Valdés, difícil hablar sobre él, lo que hizo con Santa Fe y luego se va, pues no sé. Camilo Zúñiga, que me parece un jugadorazo. Sí. Pero viene lesión, viene una temporada. Viene de lesión, entonces creo que Santiago Arias tendrá más protagonismo que Zúñiga. Lo demostró también, bueno. Pero Zúñiga en las eliminatorias fue loco. Sí, claro. Jason Murillo, un defensa. Jason Murillo en el Granada, excelente. Cumple. Increíble. Hace bien su tarea. Sí. Incluso creo yo más que Franco. Sí. La verdad, es más consolidado que Franco. Le doy más mi confianza a Murillo que a Franco. Para mí, Franco es indiscutible. Franco es el que va a aportar el pasalete de capitán después de que Falcao deje la selección. Ay, no, tampoco. Ya lo hizo en el Mundial Sub-20. James no tiene para eso. ¿No? Pero Franco tampoco. Para mí, James no tiene el liderazgo y Pedro Franco sí lo ha demostrado en equipos como Millonarios en una selección Sub-20. Pero en Millonarios. Y en Mechitas. Para mí, la gran falta que le va a hacer a Colombia es Abel Aguilar, que a muchos no le gusta. A mí me parece que es de los pocos bogotanos que está en la selección y hace un trabajo excelso. Sí, no hay que olvidar que fue la asistencia de James en el gran gol en el Mundial. Entonces, y Abel Aguilar para recuperar pelotas y todo, la verdad es un gran jugador. O sea, va a hacer falta. En el medio campo pues tenemos a Carlos Sánchez, buen trabajo del hombre. Con el Edwin Cardona. Excelente. Cardona es está jugando muy bien en Monterrey. En Monterrey, lo que es Cardona es un jugador muy temperamental. Exacto, lo que le sí, baja claro. es el comportamiento. Exacto. Entonces, se enloquece y se hace expulsar solo y puede afectar un partido. Sí, exactamente. Tenemos también al señor James Rodríguez. Indiscutible. Eso sí. No sé, pero me parece que el juego del Real Madrid que ha influido en James Rodríguez en los últimos amistosos ha influido en James Rodríguez hacia la selección de manera mala. Esperemos que esto no sea así. ¿Por qué? En los últimos amistosos no lo vi tan concentrado, no lo vi tan conectado. O sea, como que se acostumbró a tener a un Cristiano Ronaldo. ¿Cuáles últimos amistosos? ¿Los últimos amistosos? Sí, él estuvo. Jugó uno de los últimos amistosos. Contra Bahrein estuvo Jue Quintero. Y contra Jordania estuvo lesionado Qatar. Bahrein y Jordania. Kuwait. Pero antes de eso, Bahrein y Kuwait. Camerún vino antes de esos amistosos y no sé. ¿Fue el que campeó Camerún contra Camerún? No, era otro, Senegal. Senegal. No, no sé, sí. Creo que para mí, pero no estuvo James, para mí el juego del Real Madrid no influyó para en él. Mí y le para da mí le da un aporte, le da un plus incluso a James, porque aparte... Para mí no, porque... Porque en la selección solo hacía un trabajo ofensivo, de mitad de cancha hacia adelante, y con lo que hacen en el Madrid ahora cumplen la mitad de cancha hacia abajo. La verdad, sí. Vemos a Juan Guillermo Cuadrado, un jugadorazo, pero pues no le dieron, que llegó al Chelsea y no le dieron muchos minutos. A mí me parece que la cagó yendo al Chelsea, porque ahora sí, quieren venderlo. O sea, en la Fiorentina, que había hecho una buena temporada hasta cuando él llegó, pero sí, pues bueno. Rambarro yendo. Tenemos a Edwin Valencia, que para mí hace un buen trabajo en el sí medio campo. Y bueno, estuvo ausente en el Mundial, pero bueno, sí, eso todo recupera ahora, es increíble. Víctor Ibarbo, viene de Italia. De la Roma, una buena temporada, sí. La Roma hizo una buena temporada. Bueno, no ha tenido mucha oportunidad, pero sí. Ibarbo siempre ha cumplido en la selección. Y a mí el que no me convence, Mejía. Pero, o sea, son jugadores de Nacional que llegaron a Monterrey. Y no como Corona, Jimmy Chará, que también está jugando con ellos. Exacto, o sea, hay jugadores de muchos equipos. Ese triplete colombiano de Monterrey estaba anotando muchos goles para que merecen. Y pues venimos a los delanteros, Jackson Martínez. Oh, gran temporada. Jugadorazo, pero en la selección no responde a veces como se quisiera. Luis Fernando Muriel, el futuro delantero de Colombia. Teófilo Gutiérrez. No, Teófilo no. El cuento de Teófilo es que Teófilo es muy de buenas. Y Teófilo en temperaturas como Barranquilla la hace. Sí, exacto. Ya hay que ver en Colombia, Chile, cómo actúa. Chile tiene buenas temperaturas para que Teófilo se desempeñe. Y pues vamos a ver que Teófilo y Falcao van a ser pues los titulares. Carlos Bacca, que viene una temporada espectacular. Que Carlos Bacca, yo creo que en vez de Teófilo. Eso sí, en la titular está Falcao y Bacca. Yo creo que Teófilo ya no tendrá para tanta mí, oportunidad. En, la, en el primer partido va a ser Teófilo. ¿Contra pero, pues, Venezuela? Sí, para mí va a ser Teófilo el titular al principio, pero pues vemos cómo se desempeña esto. Y el último de Radamel Falcao, capitán. Muchos dicen que esto es controversia, ¿no? Para mí lo merece. Falcao es un jugador que su paso por el Manchester ha influido en él, para mí, de buena forma. ¿En qué sentido? En que el juego del Manchester es un juego más de toque. Desde la era Ferguson se juntó ante un Wayne Rooney, que es un jugadorazo en Europa. Se juntó ante un Di María, que aunque a mí no me gusta, lo hace en Argentina. Se juntó ante un Van Persie, que viene de llegar a la final del Mundial en 2010 con Holanda, y bueno, su Mundial no fue tan bueno. O sea, son jugadores de eso, de esa calaña. Entonces me parece que va a ser un buen trabajo. Y para además, por más de que digan esto, Falcao estuvo entrenando y estuvo dándole disparos al arco a David De Gea, que es un porterazo, y que posiblemente llegue al Real Madrid de España. Veremos cómo llega la selección Colombia, bueno, en su amistoso contra Costa Rica. A las 4 de la tarde, por el gol Caracol. Y bueno, el primer... Recuerden, la Copa América empezará el 11 de junio, partido inauguración y partido inaugural de Chile contra la selección de Ecuador a las 6:30 de la noche. ¿Cuál creen que sea la final? ¿De Copa América? ¿De Copa América? Pues yo, partiendo, digamos, de cómo vienen del Mundial, yo creo. Porque en la Copa América puede que algunos o mejoren o otros empeoren. Pero yo creería que, según cómo está el cronograma, el bisturi, pues sí, yo creo, confío en mi selección, que Colombia estará, y tal vez contra una Argentina que también hace muy buenas Copa Américas, muy buenos partidos. Brasil, después de ver lo que se le echó, no me deja muy poco que desear. Exactamente. La vuelta de Robinho a la selección, pero pues... Sí, bueno. No sé, Brasil... Brasil es de los que sorprende. Brasil, y pues... que, pues... Sí, Brasil puede mostrar... Tenga su juego, pero pues bueno, tenemos a Chile, tiene buena selección. Chile. Y está de anfitrión, hay que también tomar en cuenta sí, eso. El público lo va a tener. Vemos a Venezuela, corta, no, un Ecuador, Venezuela un Ecuador no que tiene... tampoco convence, y además tiene la apariencia de Antonio Valencia, que también ¿qué? Se perderá la Copa América. Bueno, tendremos el segundo hombre más rápido según la FIFA. Exacto. Tendremos a Perú, que pues en el amistoso de ayer contra México no demostró gran cosa. Pero digo, igual Colombia está en un grupo pues difícil. Nos toca contra Brasil, el que no sé, Brasil fue el que eliminó el Mundial. Perú, que nos eliminó la Copa América pasada. Y Venezuela es un equipo que... Venezuela es un equipo que nunca deja a Colombia. Empatamos o perdemos en esa eliminatoria. Exacto. La cenicienta de Latinoamérica. No, pero para mí ya eso cambió. Paraguay, vemos que pues va a ser esta vez la que menos deja de desear. Viene Uruguay, no sé qué pensar de Uruguay. Pues Uruguay bastantes bajas. De la Copa América, ¿no? Uruguay pues bastantes bajas, empezando por Luis Suárez, Martín Cáceres, Lugano, Álvaro Pereira, si no estoy mal. Sí, bueno, tiene pues demasiadas bajas y creo que Uruguay le ha dado duro el recambio generacional. Lo ha podido sacar la nueva cosa que podríamos decir que lo está haciendo bien con Colombia. Por ahora que está haciendo Pedro Franco, que Quintero, que James, que Luis Muriel. Exacto. Esperemos y la otra selección que se me está. Bueno, México, de México, México, pues, México, ojo con México, que porque es que vienen, México vienen los viene de con otros. Corazón, Piojo Herrera es un técnico. Pero no son los titulares. Exacto, no, pues de los jugadores que como son más conocidos, más solo viene Raúl Jiménez del Atlético Madrid, un gran jugador también, sí. Y pues creo que ninguno más así exacto de los grandes héroes del Mundial. Chicharito no va a estar porque pues jugará la Copa de Oro. Jugará también allá en la Copa de Oro Andrés Guardado, Carlos Vela, el gran arquero Ochoa, que es increíble. El gran mundial. Exacto, el de Memo Ochoa, increíble. Lástima que esté de suplente en el Málaga. Debería ser en un mejor equipo, creo yo. Jamaica, pues. Pues. No, esa sí la solicita. Yo no sé. De la Copa. Con todo respeto, pero. Esperemos que Bob Marley los ayude del cielo. Bueno, Jamaica, pues. Igual que las selecciones africanas. Le sobra resistencia y fuerza. Hay que ver si eso es suficiente. Ya que les toca en un duro grupo con Paraguay, Uruguay y Argentina. Pues poco que desear. Otra noticia es que posiblemente Qatar ya no haga la Copa Mundial del 2022 y Inglaterra llegó y dijo, cambiar el calendario y todo eso que se haga en invierno por las temperaturas. Entonces Inglaterra lo que dice, yo estoy lista para lo que sea. Vemos que los escenarios son de primer nivel. Claro. La gente va a asistir porque Inglaterra es un punto central. Wembley es un estadio mítico para una final. Increíble. Esperamos, vamos a ver cómo se desenvuelve este tema. Bueno, vamos a empezar a ver acá como lo último, lo de entretenimiento, lo de... Farándula, algo así. Cosas... Hablando un poco de temática tecnológica, se mostraron el primer tráiler de FIFA 16 y su mayor muestra es que van a haber equipos de mujeres. Pero no está la selección Colombia femenino. Va a haber fútbol femenino, pero pues a nivel de clubes. No, selecciones. Selecciones. Pero no está la selección Colombia femenino. Ah, de acuerdo. Me parece que pues si esto es lo grande que tiene que mostrar FIFA, pues la va a tener fácil. Vamos a ver esto, el Suicide Squad, una película que esperamos ver mucho todos. Igual Batman contra Superman, ya que Marvel con la última de los Vengadores dejó poco que desear porque está haciendo esto un chiste. Igual vemos con la elección de Paul Rudd como Ant-Man, que es un actor de comedia. Adam Sandler estuvo en contrataciones con Marvel. Entonces pues yo espero que vengan este universo de DC a mejorar esto. Vamos a ir con una nota pues ya sexual, pues vamos a hablar de sexo. Entonces pues, de sexo, no. Pues es una nota sexual que pues, no tanto sexual, bueno, queridos oyentes. Una nota increíble y de mucho interés pues en lo que es la sexualidad y pues las relaciones, ¿no? La monogamia sexual podría desaparecer. Increíble cuestionamiento. Se ha visto que han habido estudios que afirman que tener relaciones sexuales con una única pareja es cada vez menos usual. En cuanto a las causas que hicieron más vulnerables estos estudios, es tanto que hombres como mujeres identificaron estas mismas motivaciones. Entonces, acá hay 5 factores. La falta de sexo en la relación. La segunda es la monotonía en la relación actual. La tercera es porque planean tener su relación sexual alternativa con alguien del pasado que siempre tuvo el deseo. La cuarta es porque hay falta de cariño. Entonces también. Y la última también, pues, ¿por qué no? Por venganza. Tú me la haces, yo te la repito. Exactamente. Ya es cosa de la pareja, ¿no? Exacto. Y pues en este pleno siglo XXI, pues claramente se ha visto que las parejas no se ha visto que sea en la antigua cultura de que con la primera persona que tenga una relación ya me caso. Como se ve aún en algunos pueblos, exacto, o así, pero en esta actualidad, pues ya se ve. En las ciudades, los jóvenes somos nosotros, empezamos esto. Buscar discotecas, buscar lugares antros para pasarla bien, vemos que vemos que pues nosotros ya nos encontramos con personas nada más para tener sexo, aventuras de una noche, nos vamos a la piscina, aventuras de una noche, pues esto es cada vez un poco más de lo que somos, más de lo común, que tenemos, más común, pero pues tampoco tiene que llegar a la monogamia, o sea, cuando uno se decide casar, yo creo que esto es más porque pues las personas están siendo embarazadas jovenmente y jovenmente. Sí, a sus 15 prematuramente. Años, prematuramente, gracias. Y deciden casarse con personas que pues no están a la altura de mantener una relación y comprometerse seriamente. No sé qué opinan ustedes. Charlie. Datos curiosos, muchachos. Y bueno, vamos con el último segmento y la última nota de este programa. Antes de despedirnos, pues. Sí, claro, vamos a hablar de. Hay que hablar del mame. Y Colombia es uno de los países que más mama y más cansa. Eso es Charlie. Exactamente. Vimos que. Esta Charlie es una pendejada. Exacto. Es publicidad de una película, ¿no? De una película de madre. Se está diciendo que es publicidad de una película. Es Charlie. Comprense una Ouija, o sea, por favor. Exactamente. Y no, pues. Cortense ya en algunos estudios que han hecho ya las universidades de Harvard y todo, pues como es más meritar a la ciencia, ya se ha demostrado que, o sea, la misma física, el mismo aire o incluso la misma respiración del hombre hace que esos lápices se muevan. Entonces, pues, audiencia, no confíen tanto en lo supuestamente paranormal. No sean pendejos. Exactamente. O sea, que porque eso sale en Twitter o esto. Exacto. Ahí se les mete el demonio y después tendremos sus películas de terror. O sea, La Casa de Juanita en 2020. Exactamente, y pues. Charlie, o sea, me parece una pinche pendejada. Si quieren hacer algo serio, cómprense una Ouija, cómprense las venas, no hagan una estrella de David, llamen a Satanás. Exactamente. Algo serio, algo que uno diga, este man es un loco. Sí, están locos y no tienen todo para hacer. No sé qué opine, Brian. No sé qué opinen, muchachos. Charlie. Ah, pues lo que usted dice no es verdad. O sea, en serio. Vemos que eso son modas pasajeras, güey, vino el iPod Challenger, que eran pendejos tirándose agua y a la final no nadaban. Exactamente. Planking, nada. Sí, bueno, no dejan ser más. Son modas pasajeras. Son modas, sí. Selfies. Igual a como vaya el tiempo, eso ya lo de Charlie, igual que como cualquier cosa, pasará la historia. Son modas pasajeras que se dan en las redes sociales. Exacto, duran 2 semanas, cuanto mucho. Eso duró 3 días. Exacto, y pues ya. Sí, igual que eso. Y bueno. Pues para hacer lo correcto vamos a colocar un lápiz. No, pues sí, hay que madurar, pues creo que eso ha sido todo por hoy. Y bueno. Le decimos a J Balvin que sea una persona seria, las colombianas son buenas. No vamos a hablar de reggaetón. Muchas gracias por oírnos. O sea, como el cuento, no le vamos a dar el tiempo, aunque es un viejo payaso. Gracias por escucharnos. A los que puedan Te pareció, exacto, les agradecemos. Que bueno, les recordamos, Daniel Delgado, Daniel Castillo, Julián Manrique, Sebastián Beltrán, creador de PT. En el programa Los Androides. Los Androides, producido por Canal Impráctico. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Les damos un saludo a la profesora Marta Rodríguez. La queremos mucho. Por darnos. Eso. Profe, si escuchaste todo completo, tienes mucha paciencia. Exacto, por gracias darnos. Gracias por no dormir. Sí. Esperamos divertirlos. Y esperamos un gran 5. Entonces, gracias. Eso ha sido Los Androides. Los veremos tal vez en otra emisión. Hasta luego. Adiós, sin prácticas.